Muy buenas tardes, viernes 24, son las 3 de la tarde, yo ya casi a punto de salir para el trabajo, pero voy a grabar un mini episodio, y digo mini porque de verdad va a ser súper corto, ya que tengo que salir al trabajo, pero si hago un episodio normal, lo más probable es que no haya episodio para el día de hoy, ya que no va a haber internet en el camino, ya mientras me voy acercando. Más o menos en un trayecto de 25 minutos, cuando ya estoy a los 15, la internet empieza a fallar y ya no es posible subir el episodio. Me refiero al trayecto. Entonces he decidido hacerlo justo antes de salir. Como digo, son las 3 y tengo que salir ya hace un rato. Entonces voy a intentar hacer algo para no dejar sin episodio este día viernes, último de la semana. Comentarles primero que esto del turno de noche, si bien es cierto, descansas un poco más, el cuerpo está hecho para dormir de noche y no de día. Eso es innegable. Ya lo había olvidado porque yo hace muchos años trabajaba también turnos de noche y de día en las fábricas, pero ahí era toda una semana de noche y luego pasabas al turno de día. Y muchas veces el cambio era lo más dramático, ¿no? Lo más dramático. En un inicio no se sentía, pero luego los estragos, ya después de mucho tiempo, sí, se empezaron a sentir, a notar. Ahora este trabajo como que no es tan complicado porque te da tiempo. Sales a las 9:30 de la mañana, tienes ese día para dormir, duermes, te levantas, vas acostumbrando nuevamente al horario y vas a entrar, vas a descansar al día siguiente. Y luego ya vas a entrar el turno de día, entonces como te da un tiempo. En la fábrica, cuando era día y noche, a veces salías de trabajar sábado en la mañana, descansabas el domingo y el día lunes ya te reincorporabas. En las veces más dramáticas era en que salías domingo en la mañana y entrabas lunes en la mañana. Eso ya era terrible, ¿no? Se pueden imaginar que ahí no hay forma de recuperarse. Pero eso para comentarles acerca del trabajo. Y como les menciono que tenía que grabar algo pequeño, entonces comentarles un poco eso del trabajo, ¿no? Hace unos 10 minutos llegó una tía aquí a la casa a conversar con mi mamá y me estaba comentando acerca del podcast que le había grabado, que me escucha. Que ahí con ella funcionó. Fui un día a casa, me dijo que quería que le arregle la computadora, que la viera, la vi, le di una revisada y le dejé el feed ahí, el sitio en favoritos, y desde ahí se ha convertido en una fiel escucha. Así que ya sé que, como decía, Marta me escucha, me oye y mi tía también. Y ayer me sucedió algo curioso, ya que entré por la computadora, cosa que casi nunca hago, para ver FeedBurner, que es el lugar por medio del cual yo, el manejador del podcast, ¿no? Con esa dirección de feed, yo indico a iTunes donde está alojado mi podcast, y supuestamente me da aproximados desde donde se conecta la gente. Y para sorpresa mía, en países, el primer lugar está Japón. Yo que pensaba que aquí nadie me escuchaba, pero he de tomar en cuenta eso. Lo extraño es que no hay interacción, ¿no? Interacción tengo con Marta, que sé que me escucha, es mi amiga, esposa también de un amigo, y mi tía, que me lo ha dicho directamente. Pero más allá de eso, será también probable porque no. Aquí las personas de mi edad, de esta generación y un poco menos, no usan mucho el Twitter. Mencioné en un capítulo anterior que el Twitter lo utilizan más los jóvenes, llámese chicos de la edad de mi hijo, de 20, 21, y mi hija que tiene 15, que también utiliza Twitter. Pero los más adultos, los padres en todo caso, el público que probablemente me escuche, o algunos de los que me oigan, esto no tienen, usan Facebook. Y Facebook yo no tengo. Tengo Facebook, sí, personal, pero no tengo Facebook como página o como podcast. Entonces, esto, no sé. No sé si plantear esa idea de hacer una página de Facebook también, pero la verdad que ya como que le estoy dando mil vueltas, ¿no? No me atrae mucho hacer una página de Facebook para el podcast porque de verdad la tendría un poco esto descuidado, ya que en Facebook se escribe bastante y se dice mucho. Y entonces esto, en Twitter es los mensajes más cortos y directos, ¿no? Un poco eso. Esa es la cualidad que yo le veo al Twitter, ¿no? Quieres preguntar algo, quieres decir algo y en esos caracteres que tienes para escribir, planteas la idea. En Facebook puedes dar miles de vueltas. Y entonces eso es tiempo. Tiempo que esto muchas veces no se tiene, ¿no? Y se empieza a ser un poco más complicado. Pero bueno, eso con respecto al trabajo. La voz se va por cuestión de cansancio, creo. A pesar de haber dormido, he dormido hoy 3 horas. Igual. Hay cansancio todavía. Un amigo de Perú, maestro de profesión, compañero de colegio, de estudio, de secundaria, me planteó unas interrogantes acerca de la educación aquí, que de repente no voy a tratar en este instante, solamente esbozos, pero ¿qué es lo que me planteaba él? Me envió dos links de videos de YouTube en los cuales me pedía mi opinión como una persona que está viviendo aquí y que ha tenido hijos estudiando en el sistema de educación japonés. Entonces, me di el tiempo para revisar los videos. Revisé el primero, que era un video realizado y bastante sesgado, donde el director o productor, no sé, director probablemente, tenía un sesgo bien marcado en cuanto a que la educación japonesa es lo mejor del mundo, ¿no? Antes de terminar ese video, ya al ver eso, le envié un mensaje a mi amigo y le expliqué acerca de cuando uno realiza un video puede darle el sesgo que desee, de acuerdo a la intención que uno quiera darle al video. Puedes mostrar en imágenes y puedes decir cosas que de repente no son falsas, pero tampoco totalmente ciertas. Entonces, esa es, y es lo que crea al final la duda. Porque dices, no, pero si esto es cierto, sí, pero lo que se calla o lo que no se dice también es cierto, pero no se explica o no se dice. Y en el otro video, que luego ya después de un tiempo, una semana casi, lo vi una parte, ese sí era muy largo, era todo lo contrario, ¿no? Era el extremo opuesto en cuanto a que la educación es mala, que está enfocada solamente en exigencia, exigencia y mil exigencias. Entonces, esto, yo creo que ese tema va a tener que quedar pendiente porque no lo voy a tratar, no lo puedo tratar en este corto tiempo que tengo de estar grabando. Lo dejo pendiente, no sé si lo pueda grabar el día lunes o el día martes, pero ahí daré una opinión, solamente una opinión, no es algo definitivo porque la opinión mía puede ser discordante totalmente de otra persona que también esté viviendo aquí. Pero basarme fundamentalmente en lo que he visto, en la relación que han tenido mis hijos con la escuela y la escuela con nosotros los padres. Un poco eso, ¿no? Lo dejo pendiente. Este episodio de repente, si quieren llamarlo, es un episodio previo a lo que va a venir. No quería dejar de grabar y romper el yakusoku que tengo con ustedes de grabar de lunes a viernes. Probablemente en algún momento tenga que hacerlo por motivos de fuerza mayor, pero no quería dejar de hacerlo realmente. Entonces, estos 10 minutos de mini podcast, recuerdo que antes era difícil llegar a los 10 y ahora es complicado solamente grabar 10. Cómo cambian las cosas y cómo van dando vuelta, ¿no? El mismo estar grabando todos los días hace que hable uno más. De repente, no con tanto sentido, y de repente probablemente dé más vueltas de las que quisiera, pero como me siento tan a gusto, se me hace muy muy, muy fácil hablar, hablar, hablar y no parar. Y entonces a veces tengo que contenerme para no ser tan redundante o no aburrirlos. Bueno, eso es todo. Disculpen la falta de sustancia en este podcast. Ha sido solamente comentarios y lo que va a ser el episodio de el día lunes o martes probablemente. Un abrazo y hasta el día lunes. Ah, y como siempre, me olvido que pueden enviar sus mensajes a la cuenta de Twitter, arroba desde Ikawa, arroba miyashiropro, o un email a desdeikawa@gmail.com. Un abrazo, amigos.